Pero acá hay dinero, permiso. Permiso, cabrón, ¿qué les pasó lo que estáis hablando? Se me ocurrió una idea genial. Voy a ganar, ya estoy cansado de estar sin trabajo, de bastante y estaba que ustedes siempre están tomando a costa mía. ¿Ah? Siempre están sumando a quien paga el Guido. Yo tengo la que cuenta, decir algo. El Guido le ha pasado una cuenta de. Está curado, 7, ya está curado. 37.000 pesos, yo no tomo tanto, yo tomo 18 lugares, bueno. Elvis no ha muerto. Claro que no ha muerto. Estamos acá está en la esquina, está pidiendo plata ahí. Estábamos el otro día con Juan. Me pidió recién plata para comprar dos ayuyas y un mantecao. Y le pasé plata de Roma, la última luca que tenía. El otro día estábamos hablando con Juan de Dios Aldea, el Cayo Cáceres y Wenceslao Vargas. ¡Sabe dos patos de Borgoña! No se ha roto, por no, no, no se ha roto, voy a tener que pagar. Pero si tú venías a la fiesta, tenías que incluirte a todos. Eso te vale la educación, yo pedí lo que... Bueno, ¿estáis curado o bueno, estáis? ¿Aló? Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, oye, disculpe, caballero, se lo escuchan súper lejos. ¿Aló? ¿Aló? Dígame. Ahí sí. Me. Ahí claro, ahí está bien. Señor, mire, señor, disculpe. Dígame, ¿qué necesita? Ampolleta, señor. Ampolleta. Usted tiene todo el tipo de ampolleta, ¿verdad? Ya, ¿cuál necesita? Mire, señor, a aplicar porque yo no queda. Perdón. No. Mire, siempre. ¿Aló? ¿Aló? Disculpe, ¿aló, señor? Este porque soy roto. Caballero, puta. Me tratáis mal a mí, tratáis mal a la gente. Esa es la educación que te daron. Estáis sobrio, tú. Toma, un comercio, estáis sobrio. No podéis venir a esta fiesta de onomástico. ¿Sí? Se me ocurrió una idea genial. Con esta, ¿aló? Sí. Buenas tardes, caballero. ¿Con quién? Guido Quiró, mi nombre, con todo respeto. ¿Con quién hablo yo? Guido Figueroa. ¿Guido? ¿Guido Figueroa? Figueroa, no. ¿Cómo estás, Guido? Tanto tiempo, weón. ¿Cómo está tratado la vida? ¿Quién habla? Guido Quiró, tu callo tuyo, bo. Tú, Guido Figueroa, el mismo del colegio. Ah. ¿Te acordás que estábamos en ese liceo? ¿Sabes qué? El teo malo, po, coño. Ahí estábamos los dos tirando, ¿te acordás, no? Puta, el tiempo, weón. ¿Te ha ido bien con el negocio de la ampolleta o no? Puta, ¿qué? ¿Te ha ido bien? Perdón. Puta, esa historia, sí. Dile, si volvió a su país. Te hoy te fuiste para el extranjero, weón. ¿Volviste de cuánto que volviste para acá a Chile? ¿Quién? ¿No? Habla Guido Quiroz, ¿no? Yo, Guido Quiroz. Guido Quiroz. Guido Quiroz. Claro, tu amigo, mucho tiempo. Siempre acá nos conocimos como 20 años nosotros. ¿Pero a qué número llamás? Mire, lo llamaba yo porque... Ay, está equilibrado, bueno, si éramos amigos. Bueno, no importa, a lo mejor ni te acordáis de mí. El asunto es que yo, esas cosas de o se fuerza con personas, no tienes idea, po. Que sí. Tú tenías un negocio de ampolleta, ¿verdad? Sí, sí. Venía a todos los tipos de ampolleta. Casi la mayoría. La mayoría, es. Bueno, pelado. ¿Estáis pelado, no? Te quitó la. Los amigos, ¿cómo se puso el trasplante de pelo, weón? Era pelado ya en cuarto medio, era pelado. Ahora tiene pelo, weón. Oye, ¿sabéis qué? Que necesito para un negocio, necesito comprar caleta de ampolleta. ¿Caleta de ampolleta? Caleta, con una camioneta. Ya. Mira, cállate la bola que me fui, porque te voy a poner una plata que me llegó a mí, una plata. Entonces quiero poner un puti club, ¿sabes? Puti, sí, sí. Un puti club, hace la cara, todo lindo. Pero ahí mismo donde yo tenía el taller que se me quebró la guata, fue panadería, después era una cuestión de los carreras de caballo. También quebró esa guata, puro mal negocio. Así yeah. Que un amigo me dijo, el mejor negocio puede ser casa de remolacha o un café. Cualquiera de las dos guas te da plata, o sea, cualquier plata, el amigo tiene cuatro de esa cuestión al sur. Entonces quiero poner acá en mi casa con tuya para tomar. Oh, ¿te acordás? Íbamos a tomar, no sé, allá. Comíamos pan con parte, igual, veíamos películas. ¿No te acordás, güey? No. ¿Cómo no te vas a acordar, güey? ¿Pero usted con quién cree que habla? Con Guido Figueroa. ¿Tú te llamas Guido Figueroa, hombre? Cállate, vos, güey, que te metí en conversación. Que estás curado, no sé ni cómo te llamás. Yo me llamo Guido Quiroz. Y tú, usted se llama Guido Figueroa. fuimos compañeros de curso. No, es que parece que está equivocado. ¿Cómo está equivocado? Ya, ¿cómo está? ¿Está el Pablo Vidal aquí? Ese mismo es, el compañero de nosotros dos es tú, Tú eres compañero de los dos y dos. Ah. ¿Te acordás? No importa. No me acuerdo. No importa, el mundo es pequeño, bueno. Cuando vaya a comprarte la polleta, te voy a acordar, tiro. Ya. Al tiro, una carne de huevo. Carne de huevo, yo era bueno para la flauta, tocaba flauta, ¿sí? Todo. Yo jugaba en la pelota, yo agüeronado, pum, pelotazo de los hijos, tocando flauta, todos jugaban. Oye, ¿usted la... manda un email con las ampollas que necesita? Acá nosotros le mandamos los balones por. ¿Qué? Tengo que ver con guayos, te conversemos como a la antigua, ¿no? Aquí email, guayos, no me pega esa oportunidad de email. Ay, nunca aprendí. Lo traje, mandé un email y me llegó de vuelta una cuenta, weón. Ah, sí. Claro, yo te invito a un café con pena y ahí conversamos. Y lo hablo, ahí está. ¿Quién es está al lado? ¿Aló? Mejor que mande el email para mandar el presupuesto de la ampollita. No, soy fome, conversemos. Por el teléfono sale muy largo la conversación. Pues yo ni te he contado ni todavía, pues. ¿No? Puro haciendo preliminar, calentando la pelota, pues. ¿Eh? ¿Ah? ¿Perdón? Oye, no sabéis nada, pues, weón. Se paré, weón, estuve casado. ¿Te acordás de la flaca, la Joy, weón? Linda, me separé hace 2 años, me separé ya, weón. Ah, sí. Claro, todavía no podía. Estuve curado el primer año y el segundo año también, weón. Ajá. Y ahí estoy, weón. Pero no podía levantar, weón, pero ahí tampoco. Aló, me está, oye, Guido, ¿me estáis pescando o no me estáis pescando, weón? ¿Cómo la va? Bueno, no pesca este, weón. No, mi. Oye, loco. Sí. Ya, ¿vamos a hacer el negocio o no vamos a hacer el negocio? No, es que, a ver, mándame un email mejor. Mira, yo te voy a hacer otro, te lo he casado. Está, apuesto que está ahí el oso que te manda, está ahí. Apuesto. Sí, está acá. Por eso no puedo hablar mucho por teléfono. Oye, seguí colipato, ¿no? Porque hubo el tiempo que te dio la weá. O después se te olvidó, porque hay varios que del grupo que se tiraron a colipato, po. Yo no, yo. Ah. Siempre mujer no, pues ahí. Ahora estoy medio botella, pero esta weá, porque al final uno no puede andar también todos los días echando un pato, po. No puede. ¡Aló! ¡Aló! Puta. ¡Aló! Puta la weá. El colmo de esta cuestión es encontrarse con un amigo de años y después lo jalan solo. ¡Aló! ¡Figueroa! ¡Oye, Figueroa! Si te voy a comprar la ampolleta, bro. ¿Qué no me atendí? ¡Puta, bro! Y es bueno el negocio, bro. Es más bueno. Aquí lo tengo todo anotado. Acá está el negocio. ¿Cuánto? Necesito ampolletas de todos colores. La primera que compraba, la roja, para poner arriba la puerta. Y de ahí que lo ponen. Todo la parte de la puerta con esas multicolores de colores. Que lo ponen. Afila. Portal del Web 2006.